Por supuesto que fueron momentos muy difíciles, un nuevo intento del gobierno y la justicia de criminalizar, de judicializar la protesta social. Lo que ha quedado en evidencia ayer es que la justicia que había encomendado la tarea de intervenir a esta fiscal no estuvo a la altura de las circunstancias, que fue la fiscal sobrepasada por la situación, por eso aparece como un disparate que nos pretende esta funcionaria judicial denunciar por privación ilegítima de su libertad, toda vez que estaba acompañada por casi 10 policías, que son los principales testigos, que si esto fuera así, los policías también se debieron haber sentido y debieran estar denunciando que estuvieron privados de la libertad. No tiene ningún asidero más que intentar victimizarse porque no pudo con el operativo que le habían encomendado. Por otro lado, nosotros decimos que es preocupante la creciente judicialización del reclamo social en nuestra provincia. Pareciera ser que este acercamiento del gobierno provincial con la gestión nacional que encabeza Mauricio Macri comienza a tener sus primeros efectos, porque ayer el operativo policial con la fuerza especializada COER que se montó en las inmediaciones del lugar donde se llevaba adelante el reclamo es inédito en la provincia. Nosotros decíamos que luego de la muerte de Lucas Muñoz resulta evidente que este gobierno no está en las mismas condiciones que antes de utilizar esta policía para que nos reprima, sobre todo teniendo en cuenta que nos preguntaríamos qué policía en las que nos va a reprimir, la que mató con un tiro en la nuca a un propio integrante de su fuerza, qué policía nos va a reprimir, la policía que está inmersa en el narcotráfico en nuestra provincia o la parte de la policía que quiere que las cosas se hagan bien. Por supuesto tendríamos dudas, lo que nos tenemos que preguntar es con qué tranquilidad podemos nosotros, las rionegrinas, los rionegrinos, o pueden nuestros hijos quedarnos nosotros en las casas cuando salen nuestros hijos, si tenemos una policía que no tuvo un solo miramiento cuando tuvo que ejecutar y por la espalda a otro agente de la fuerza policial. Nosotros decimos, lo que tenemos que poner en discusión es esta creciente judicialización de la protesta social. Por otro lado, tenemos la sensación que hay un ministro interesado en que se rompa el diálogo con el gobierno. Sin lugar a dudas, porque que este despido, sobre todo de representantes sindicales, no es cualquier despido. Cuando en democracia se despide a un representante sindical a pesar de que las leyes lo protegen, es una vulneración sin precedentes de derechos. Debiéramos estar todos alarmados a partir de la impunidad que siente este ministro que está al frente de la cartera de desarrollo. O sea, la verdad es que muchas veces, no solo como trabajadores, sino como